Los Garles, con este popurrí de Pasacalles, pues iniciaban este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, contagiándonos de muchísima alegría. La música, que es parte importante y que eleva nuestro espíritu. Hoy en este programa estaremos compartiendo una de las obras que les había invitado en los días en los que nuestros invitados, pues por varias razones, no puedan asistir. Nosotros estaremos compartiendo esta obra de Yacumama, La cría del agua, la música ritual del Hatun Punya Inti Raymi en Cotama, Otavalo. Una de las obras escritas por Luis Enrique Catza Cachihuango y Julián Pontón. Bueno, hoy saludamos y damos un abrazo grande a Patricio Robalino, que no ha podido asistir, nos escribe un mensajecito, pero nosotros estamos listos y preparados para compartir con ustedes. Pero, ¿qué les parece si antes de continuar con esta obra, les invito a escuchar una de las reflexiones que les hemos preparado para este programa? Esta es de Charles Chaplin y dice lo siguiente. Necesito un amigo. ¿Quién no necesita un amigo o una amiga? Yo creo que la mayor parte necesitamos un amigo. Y que se mire a los ojos cuando hablo. Que escuche mis tristezas y neurosis con paciencia y aún cuando no comprenda, respete mis sentimientos. Esto porque a menudo nos pasa, y digo porque a mí también me sucede. A veces estamos tan apurados haciendo nuestras tareas cotidianas porque el tiempo nos absorbe, porque ya tenemos una reunión o porque ya tenemos que salir, y muy poco miramos a los ojos de las personas que se están dirigiendo. Así que bueno, un buen ejercicio para hoy tomarlo en cuenta y poner mucha atención. Quizá esa persona que se dirige hacia nosotros necesita que la escuche. Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado, sin ser llamado, alguien lo suficientemente amigo para decirme las verdades que no quiero oír, que me tapo los oídos, aún sabiendo que puedo irritarme. Este hombre, esta mujer, siempre pasan irritables. No tengo paciencia, pero bueno, hay muchas personas que sí la tienen para por lo menos escuchar a alguien. Por eso en este mundo de indiferentes necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada, casi imposible, la amistad, que se obtiene en ser leal, simple y justo, que no se vaya ni algún día pierdo mi oro y no pueda ser más la esencia de la fiesta. Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano extendida, aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades. No puedo elegir a alguien que me trajeron al mundo, pero puedo elegir a mi amigo, a mi amiga. En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con una amistad verdadera, la vida se torna más simple, más rica y más bella. Así que necesitamos un amigo, empecemos a buscarlo. Y aquellos amigos que piensen que necesitan también de otro amigo, ahí tienen la oportunidad de reencontrarse para mirar a los ojos, para estar en los momentos más difíciles de ese ser humano. Así que aquí estamos, en Florilegio Musical Ecuatoriano, para elevar ese espíritu, para invitarnos a elevar también la autoestima, para sentirnos acompañados, nunca solos. El abrazo gigante de ustedes para ustedes y los que están acompañaditos también a compartir ese abrazo. Todos son bienvenidos y bienvenidas a este programa y nosotros, para acompañarles a ustedes a ese gran abrazo, esperando que marquen el 2229-66, que sean parte de este programa. Que a más de escucharnos en los 940 AM y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es, sean partícipes. Un abrazo también a todos quienes nos acompañan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y Radio La Voz de Incapirca en Cañar y Radio Unión en Esmeraldas. Nuestro abrazo gigante y bueno, pues aquí les va una parte de nuestro programa que es parte de la interculturalidad de nuestro país. Y la canción que les hemos escogido para hoy, esta es Mujercita Linda. Este es un sanjuanito que le corresponde a Patricio Montero, un ecuatoriano, parte de lo austral de nuestro país. Aquí les va, Mujercita Linda. www.casadelacultura.gob.es. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si nos ponemos en onda ya con Yacumama, este libro de Luis Enrique Cachihuango y de Julián Pontón? Ustedes recordarán que nos habíamos quedado dentro de la presentación, un poco nos remitimos a esto para entender y comprender todo lo que viene en esta obra y bueno, para que recordarnos esos días que ya habíamos venido compartiendo esta obra, se decía que el runa se autodefine, o el hombre, como el hombre criador. ¿Esto a qué nos referimos? Al mundo andino. Y dentro del mundo occidental se dice que el hombre es un hacedor. De ahí habíamos avanzado un poco más y había ellos comparan estos dos mundos, tanto el andino y el occidental. En el primer capítulo de la Biblia, y hace referencia a cómo sucedió, si hablamos de ese hombre hacedor, que en un principio Dios creó al cielo y la tierra, y bueno, como la tierra estaba desierta y sin nada, dijo Dios, hágase la luz, y de pronto la luz se hizo. Que haya un firmamento, y de pronto pues hubo un firmamento. Dijo Dios que se junte el agua en un solo lugar y aparezca el suelo seco, y vio Dios que estaba bien hecho. Dijo Dios que reproduzca la tierra toda clase de plantas, que haya lámparas en el cielo que brillen para que iluminen la tierra una gran parte del día y otra más chica para la noche. Y también hizo las estrellas, las colocó en lo alto del cielo para alumbrar la tierra. Dijo Dios, llénese a la tierra de seres vivos y revoleteen aves sobre la tierra. Dijo Dios, ahora hagamos al hombre. Entonces formó Dios al hombre de barro de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Así fueron hechas el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Mientras, pues, decimos que hay un Dios hacedor que hacía las cosas, que se distingue del mundo y que lo trasciende como el trabajador que sobrepone a su obra. Dios hace al hombre moldeándolo de barro. El Dios del Génesis no es un padre, sino que es el supremo hacedor, que nos pinta la imagen de un supertécnico divino, o como se decía en el cielo de las luces, del invisible maestro relojero. En la mitología andina no conoce un Dios creador, trascendente y ajeno al mundo, ni una confección del mundo. La tierra misma es divina y eterna. Se habla de la Pachamama, la diosa principal de los aymaras, igual que la Mamacocha de los Urus y la Yacumama de los quichuas. A ver, ahí nos vamos a ir recordando. Pachamama de los aymaras, Mamacocha de los Urus y Yacumama de los quichuas, que no confecciona flora, fauna y humanos. Todos estos nacen de ella. La divinidad es inminente en el mundo. Está dentro del mundo y se identifica perfectamente con la tierra y su plenitud. La relación que existe entre el Yacumama y las criaturas es la de una madre a sus hijos y de estos hacia ella, cargada de afecto. Recuérdese que Adán y Eva no se encontraron con un Dios padre, sino con un Dios ajeno al mundo, un Dios justiciero. Además es un Dios que es el dueño de la tierra y del jardín de Edén. Manda a Adán que lo cuide, le exige obediencia y finalmente lo castiga con la muerte por desobedecer sus órdenes. Con la secularización de la cultura occidental desapareció el Dios de la perspectiva y quedó solamente el hombre, ahora como propietario absoluto y autónomo de la tierra y sus cosas. En síntesis, el mito cosmogónico andino explica cómo el mundo es divino, cómo las cosas y los seres nacieron en este medio divino, como el runa es un hijo de la Yacumama, que participa de la misma vida del mundo. Igual que los demás seres vivos, en la cosmovisión del occidente, el universo natural no es más que un inmenso reservorio de material, disponible para trabajarlo a gusto y con criterio autónomo. Aún se siente el legitimado por la Biblia que dice, después de Dios, plantó un jardín de Edén y puso allí al hombre para que lo cultivara y cuidara. Llevó todos los animales de la tierra al hombre para que lo pusieran nombre y el hombre le puso nombre a todos los animales y así quedó. Desde ahí es lo que nace y tenemos esas dos visiones que las vamos a ir compartiendo de a poco, tomando de esta obra de Julián Pontón y de Luis Enrique Cachihuango. Bueno, vamos a irnos con más música y al regresar vamos a seguir contando qué más pone la presentación Vázquez Cel, el doctor Vázquez Cel, que es el que escribe esta presentación, pues, de este libro, Yaku, que lo estamos compartiendo aquí con ustedes. Bueno, hay otras canciones que les hemos escogido para ustedes. ¿Qué tal si nos ponemos un poco alegres? Y aquí está el maestro Segundo Guaña, y él nos trae un albazo de Víctor de Veintimilla que lleva por título Grito del Alma. Encuentro con los talentos ecuatorianos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laura Ríos Armijos le invita a sumergirse en la sonoridad de los diferentes ritmos ecuatorianos. Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano, en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Bueno, y para finalizar esta presentación realizada por Van Cassel en este libro Yacumama, de Julián Pontón y de Luis Enrique Cachihuango, nos dice que Cotama y su fiesta a la Yacumama no es un simple caso cultural perdido en la cordillera de los Andes, es la expresión vivida del saber sapiencial, pan andino, y es una variante local, mientras en los quichuas hablantes de Imbabura y de todo el Ecuador se conoce a la madre universal como Yacumama, los aymaras de Bolivia, Chile, Argentina la llaman Pachamama. Los urús y los andinos circulacustres de Taticama le dicen Cochamama. La fe, la religión, la ética andina han creado formas y rituales tan diversos como las inmensas biodiversidades de la cordillera misma. Pero todo se centra en el respeto a la divina madre de la vida. Pero la variante desarrollada por los Runa Imbabura y de Cotama merece una profunda admiración. Al mismo tiempo vale expresar esa gratitud y el respeto a todos quienes se suman y que son parte de esta obra, como Luis Enrique Cachihuango y Julián Pontón, que con el amor de su alma y con la sangre de su corazón rescatan los saberes sapienciales de sus pueblos cuando escribieron este libro Yacumama. Y bueno, miren ustedes que al hablar de Pachamama no solamente está para el pueblo aymara, sino también aquí en nuestro país escuchamos a menudo el Pachamama. Bueno, ¿y qué pasa en ese capítulo 1 de esta obra cuando se habla de esta población? Ellos primero hacen una orientación geográfica de Cotama. La comunidad originaria de Cotama está ubicada a 1 kilómetro al norte de la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador. Los límites Cotama-Pucara-Loma Ceremonial, al norte, al sur la ciudad de Otavalo, al este la ciudad de Otavalo y los predios de la ex asociación agrícola Quinchuquí, y al oeste está la comunidad de Guanansi. Ahí están los límites de Cotama. Una posición astronómica de la Loma de Cotama es un lugar especial porque desde su cima se puede mirar claramente los solsticios y los equinoccios. Los comuneros sabemos que mirando la salida del sol desde la cima y poniendo como punto de observación el Cerro Imbabura, cuando el sol sale por el lado norte de Imbabura es Inti Raymi, es decir, esto se da el solsticio de junio. Y cuando el sol sale por la cumbre de Imbabura es Yamor. Y Semana Santa, los equinoccios, y cuando el sol sale sobre la cascada de Peguchi es Navidad. Hablamos de un solsticio de diciembre. Miren ustedes qué hermosa ubicación. El sol está por el norte de Imbabura, un solsticio de junio. Si hablamos de que el sol sale por Imbabura, es Yamor. Es decir, que ya tenemos una ubicación y sabemos que por acá, cuando ya sale por un determinado lugar, ya sabemos a qué solsticio nos estamos refiriendo. Geográficamente, la Loma de Cotama está ubicada en el centro del valle. Es la única elevación que está situada en el centro de varias lagunas. Al sur está la laguna de Mojanda. Al norte, la laguna de Yaguarcucha. Al oeste, Imbacucha o San Pablo, y al oeste, Cuicucha. Igualmente, está rodeada de cerros. Al sur, Mojanda, al oeste, Imbabura, al norte, Yanaurco, y al oeste, Cotacache. Ahí está la población de Cotama. Para aquellos que no conocemos, tenemos una ubicación y a su vez también esa posición astronómica. Tiene una organización política y está también dividida en 4 divisiones. Ura Cotama o Cotama Bajo, que está ubicada tradicionalmente junto a la comuna de Guanasi, en la parte occidental hasta la vertiente y quebrada de Cachiyacu. Chaipi Cotama o Cotama Central, conocida también como Otahualpa, que está ubicada desde Cachi, Yaku, hasta la quebrada de Zambrano, Caicu, Huaycu. La otra división es Jaya Cotama o Cotama Alto desde Zambrano, Huaycu hasta los predios de la ex asociación agrícola de Quichuquí y la ciudadela Miravalle de la ciudad de Otavalo en su parte oriental. Y la cuarta división es la cooperativa San Vicente de Cotama, ubicada desde el río Hatunyaku por el norte y la ciudad de Otavalo por el este, sur y occidente. En Cotama existen varias organizaciones culturales, deportivas, sociales y que se desarrollan, las más importantes como la de San Vicente de Cotama, organización indígena que inició las luchas por las tierras en la provincia de Imbabura en los años 70 y que constituyó un símbolo de la lucha indígena que fue imitada por otras organizaciones de reivindicación de la tierra como la Asociación Agrícola de Quinchuquí, Asociación Agrícola Guayocopungo, Asociación Agrícola Cambugán, entre otras. Todas estas organizaciones son regidas por dirigencias electas de los comuneros en el interior, ¿no? Bueno, hay autoridades ancestrales, los Hapi Yachak, y otras como el Taita Maestro, el líder danzante, la Pacarichique Mama y otras más que les iremos desglosando paulatinamente. Pero bueno, ha llegado el momento también de irnos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay un sanjuanito que lleva por título Esperanza. Aquí está Gonzalo Moncayo para compartirla con nosotros. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, y dentro de Cotama existen dos tipos de autoridades, como son las ancestrales y el cabildo. Si hablamos de las autoridades ancestrales, son aquellas que se ganan su liderazgo. Son un ejemplo y con sus acciones, tanto personales como comunitarias, pues se ganan o obtienen varios títulos. Dentro de estas autoridades está el Hapiyachak, que son hombres y también mujeres medicina, que han sabido ganarse estos títulos en las comunidades debido al trabajo que realizan, esas acciones de servicio social que hacen curaciones, sanaciones, ceremonias, consejos, y de poco pues van logrando ese prestigio y además el título que le otorga la propia comunidad. Fundador o fundadora son los hombres y las mujeres custodio de las imágenes religiosas y que además son las responsables de las organizaciones o rogativas comunitarias. ¿Y quién es el Taita Maestro? Cuando escuchamos esta palabra, el Taita Maestro, son las guías espirituales comunitarios, oficiantes de ceremonias y rezadores, cuya función principal es la de acompañar a la comunidad en los momentos de dolor y en los tiempos de las ceremonias comunitarias. Para su aprendizaje tienen que vivir todos los actos rituales junto a su maestro. Principalmente estos maestros siempre están presentes en los velorios de adultos y en los rituales de las lluvias. Estas personas también tienen la potestad de reunir a la comunidad, de aconsejar y muchas veces hasta de castigar a los que causan desequilibrios sociales. Son los líderes espirituales de la comunidad. A esto hacemos referencia al Taita Maestro. Bueno, y vamos a irnos con más música. Ya al regresar les vamos a contar sobre los líderes musicales que son parte de las autoridades ancestrales. Hay otra canción que les hemos traído por acá. Guillermo Rodríguez nos trae una canción que lleva por título Consuelito, que la dedicó, me parece que es para una de sus hijas. Y esperamos que ustedes la disfruten. Thank you. Y avanzamos en esta obra. Bueno, habíamos quedado pendientes en contarles a ustedes que es un líder danzante y también un líder musical. Bueno, un líder musical son personas que por su habilidad musical han sobrevivido en la comunidad. Son los que conocen los distintos tonos y ritmos para cada ocasión festiva y ceremonial de la comunidad. Estos líderes musicales son los que principalmente dirigen a la comunidad en las celebraciones y las ceremonias masivas. Así que Cotama también cuenta con estos personajes, porque como ustedes ya acabaron de escuchar, también celebran estas fiestas ancestrales. Y líderes danzantes, la persona que sabe los distintos momentos y pasos de los bailes representativos de la comunidad. En cada ocasión festiva, dirigen los bailes de este sector. Sus habilidades no las aprenden mediante cursos, sino en la práctica, esa práctica vivencial desde su infancia y que la van perfeccionando a lo largo de su vida. En cada celebración comunitaria, este líder desarrolla sus cualidades junto a la comunidad y por ello es reconocido como líder danzante por su comunidad. Entre ellos podemos mencionar al Aya Uma. Bueno, ahí están los Aya Uma. Vamos nosotros a escuchar otra de las melodías que les hemos traído por acá mientras ubicamos un danzante. Quizá lo vamos a hacer en música y iremos pues conociendo algo más y relacionando tanto a estos líderes musicales como a los líderes danzantes y el Aya Uma. Hay muchas canciones que también se hacen alusivas a estas grandes ceremonias. Pero bueno, por acá les hemos escogido canciones que mueven nuestro espíritu, mueven nuestra alma. Y hay una canción que trae Kitwa, así se llama esta agrupación. Esta lleva por título Agua Clara, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Y continuamos, ahora nos vamos a conocer algo más sobre la Pacarichimama. ¿Ustedes saben qué quiere decir esto? ¿Pacarichimama? ¿O si escuchan también de pronto un anchu o un ancha? Bueno, esto corresponde a lo que es la mama o partera. ¿Quién no ha escuchado la partera? Hay que ir a buscar a la comadrona, también dicen, a la partera, para que ayude a alumbrar a un recién nacido. Esas madres espirituales de alumbramiento, madres que acompañan en el proceso reproductivo de las mujeres de la comunidad y que son personas que aprenden desde niñas esos secretos del preparto, la ayuda durante el parto, los cuidados del posparto y la crianza de los niños y las niñas. Son las lideresas espirituales y guardianas de la sabiduría comunitaria de la crianza de los más pequeñitos. Miren ustedes que cada oficio, cada actividad que sea manejada con maestría por una persona representa un prestigio social al interior de la comunidad. Tanto así que cualquiera que sea el oficio, la habilidad de esa persona causa la admiración y también la aprobación de la comunidad, que le consideran como un líder en la rama del saber de ese hombre o de esa mujer. Hasta aquí pues les contamos sobre las autoridades ancestrales en Cotama, en esta obra Crianza del Agua o Yacumama de Luis Enrique Cachihuango y Julián Pontón. Y al referirnos a ese otro tipo de autoridades que eran las autoridades del Cabildo, son autoridades que se encargan de las gestiones para el desarrollo de la infraestructura y el control social, político, económico y cultural de la comunidad. Aquí nos dicen los autores que cabe señalar que estas autoridades son electas por los comuneros. Sus orígenes se remontan a los tiempos de la reforma agraria de los años 60, momentos en que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como un mecanismo de mayor control del Estado, hacía que las comunidades las instituyeron en elección de cabildo, situación que continúa hasta la actualidad. Si bien es cierto, el cabildo es una forma de autoridad impuesta por el Estado, también es verdad que el cabildo tiene autonomía propia y por lo tanto esta imposición ha sido asumida con completa responsabilidad. Los propósitos del cabildo de hacer que crezca una comunidad. Eso es importante, que se den este tipo de elecciones, ¿no? Porque también somos parte de un Estado sin desconocer pues todos esos liderazgos ancestrales que tiene cada una de las comunidades y que, si bien es cierto, hay que aplaudir que hasta aún se las mantenga y hay ese respeto. Cuando hablamos, también quería regresarme un poquito a lo del líder danzante. Recordar también que hablar de un danzante, de un líder danzante, es una persona que, como ustedes ya escucharon aquí, es aquella que sabe los momentos en los que se tiene que vestir un danzante, se tiene que elegir un danzante, los pasos del baile, que también sin duda se los va adquiriendo a través del tiempo, de esa experiencia, pero que van sobresaliendo pues y van obteniendo un liderazgo para poder representar en la comunidad. Si hablamos del danzante, también hay que recordar que no solamente es el hombre que representa en estas épocas festivas, porque también hay un ritmo que se lo conoce como danzante. Así que con esto vamos a hacer un pare ya en esta obra, la retomaremos en otro momento en la que hablaremos sobre la población humana, sobre la situación social de Cotama, la situación ecológica y ambiental. ¿Qué tipos de pisos tiene esta población? ¿Qué hay de flora? ¿Qué hay de fauna? Y bueno, conoceremos la situación económica. ¿Qué productos nomás se van a cultivar en este sector? Así que nos vamos a ir preparando para cuando hablemos del Yacumama o de la crianza del agua de Luis Enrique Cachihuango y de Julián Pontón, pues nos estaremos refiriendo a esto. Con esto les decimos, amigos, amigas, hasta la próxima. Les esperamos en nuestra siguiente emisión, que tendremos invitado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A ver qué tal si les adelantamos quién estará con nosotros en nuestra siguiente emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted nos puede escuchar en Radio Casa de la Cultura de 8 a 9 de la mañana y en nuestras emisoras amigas cuando ellos lo dispongan. Sé que algunas se enlazan directamente, otras lo ponen en horas de la tarde, en horas de la noche, así que todas estas emisiones son bienvenidas y bienvenidos. Mañana estará con nosotros Tito Adrián, que estará aquí para compartir toda esa trayectoria artística, musical, y bueno, conoceremos también algunas referencias que nos haga desde su sentimiento. Y nos vamos a despedir entonces con un danzante junto a los cuatro del altiplano. Que disfruten de la programación. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.